Como parte de los trabajos del Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz, en el que se desarrollaron 18 mesas de análisis, se llevaron a cabo las últimas dos la tarde del 13 de noviembre. El tema Libertad de Expresión y Paz tuvo lugar en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, mientras que Territorio y Patrimonio se realizó en el Auditorio General Emiliano Zapata Salazar del Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La primera mesa estuvo moderada por el investigador Mauricio González, quien cedió la palabra a los periodistas Javier Valdés, Ernesto Ledesma y Marcela Turati. El periodista de la jornada, Javier Valdés, expresó que un buen trabajo periodístico, profesional, serio, ético, puede empujar cambios y provocar mejores condiciones de entendimiento, justicia, paz y solidaridad en determinados problemas y escenarios. Sin embargo, señaló la mala práctica que hoy vive este gremio. Los periodistas salen de las redacciones y dejan de ser periodistas. No saben que el taxista que los lleva les puede contar una historia maravillosa, portentosa. No les importa. Igual pasa cuando salen de las oficinas después de las conferencias de prensa, salen del aire acondicionado, se van a las redacciones. Ellos no quieren saber nada de lo que pasa en la ciudad. Se van y escriben y una historia los puede atropellar, pero ellos ya no son periodistas, son burócratas del periodismo. Y entonces esta historia que puede ser maravillosa, extraordinaria, humana, no la van a ver. Porque no es dirigente, ni es el alcalde, ni es el gobernador. Valentín Hernández Chapa, moderador de la Mesa Territorio y Patrimonio, presentó a los ponentes Lilian González, Juan Carlos Ruiz Guadalajara y Santos de la Cruz. Lilian González, representante del Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, describió el trabajo de este movimiento, el cual está integrado por ciudadanos, hombres y mujeres del campo y de la ciudad que se propusieron impedir el asentamiento de proyectos mineros de oro y plata en nuestro territorio, mientras que el historiador Juan Carlos Ruiz comentó que las condiciones de cambio social, tecnológico y económico desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX en todo el mundo hacen que cualquier interpretación previa sobre la territorialidad ya no alcance a dar razón de los nuevos escenarios de interdependencia global y sus impactos locales sobre el territorio. Santos de la Cruz, miembro del Consejo Regional Virarica por la Defensa de Viricuta, dijo que lo único que quieren es ver a su comunidad libre de mineras, libre de amenazas, convertirla en patrimonio cultural de la humanidad. Griselda Navarro, UAM.